Y bueno, insisto, la psicofonía no las compartió esta licenciada, no es de nuestra propiedad, aunque nos dieron el permiso de poderlo ocupar, con su respectivo, digámoslo, pues precaución, como ya les decía, sin decir nombres ni nada. Tengo la copia del periódico donde se culpa a este chico. Lo paranormalmente hablando, lo que me ocurrió, pues bueno, me tocaron el hombre en ese cuarto. Ya la chica no nos quiso dar más tiempo de quedarnos, inclusive teníamos la idea de quedarnos a dormir ahí, pero ella nos dijo no, por favor les pido que no. Entonces obviamente respetamos y nos fuimos a nuestro hotel. Bueno, ya lo vieron, ya lo escucharon, es impresionante. Y por ese motivo fue que, pues, dijimos, esto hay que ponerle imagen para que ustedes lo puedan disfrutar plenamente. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Vean siempre nuestros capítulos de principio a fin. Y una cosa bien importante, si nos quieren ayudar, pues dejen que los comerciales entren uno y otro, porque eso nos va a ayudar. No se les olvide suscribirse, no se les olvide compartir, no se les olvide dar like y picarle a la campanita. Todo eso es muy importante. Bueno, hasta la próxima. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Thank you.